por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Los amigos verdaderos tienen la magia de conocer nuestros corazones, nuestros silencios, nuestras imprudencias, nuestros enfados y nuestras alegrías. Y aún así, siguen a tu lado sin preguntas. Por eso la amistad es un tesoro que compartimos, un entrañable lazo que nos une a través de los años y la distancia. La amistad es un rayo de luz cuando la oscuridad nos envuelve, una fresca brisa de mar cuando vagamos en el desierto. La amistad es lo que tenemos, lo que compartimos día a día, conservándolo para siempre, incluso superando la eternidad. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, soy Geraldine Andino y esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo muy grande a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y que nos miran también a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Y también un saludo gigante a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Hoy tenemos muchas sorpresas, amigos, así que no se pueden perder el programa de hoy. Y como siempre, empezamos nuestro programa con buena música. Esta vez empezamos con Heideland y esto es Fuego en el Alma. Mientras yo vivo hundido en este mar, sin tu amor, ahogado sin sentido. Estamos ya de regreso y lo que escuchábamos era Fuego en el Alma de los chicos de Heidelberg. Ya estamos con nuestros invitados de hoy. Ellos son No Mind y son una banda de metal alternativo de Quito formada en el 2014. ¿Qué tal, chicos? Sebastián y Alexander. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas. ¿Cómo les va? Qué gusto tenerles, chicos, aquí en nuestro programa. Es su programa, ¿no? Frecuencia Eslabón. Antes que nada, agradecerles por el tiempo, agradecerles por todo lo que vienen a compartirnos esta tarde aquí. Y empecemos entonces, chicos. ¿Cómo empieza, cómo nace su banda? Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, sabéis que en el 2014 empezó lo que es labrarse lo que es Not Mine. Empezamos con, en ese entonces, con un compañero que se llamaba Santiago Gómez, que él estaba en ese entonces en la guitarra. Con él empezamos todo lo que es el proyecto. Bueno, luego de ello conocimos a Oscar, que estaba en la batería, luego a Vini, en el bajo, y pues formamos lo que es Not Mine. Grabamos nuestro primer álbum justo en ese entonces, porque fue un proyecto que ya venía, digamos, con un cierto, no sé, cierto arranque, digámoslo así. Ya teníamos algunas canciones compuestas con Santiago, y pues lo que hicimos es, pues, meternos de una a estudio. Comenzamos ahí, pues, con Oscar, con Vini, pues, a grabar el Fly Away, que fue nuestro primer álbum. Lo lanzamos en enero del 2015. Entonces, ahí, bueno, podemos extraer algunas canciones que les gusta al público, a los fans que nos siguen, que es Behind the Scene, Once, Live the Life. Y bueno, no sé si quieres agregar algo, Sebas. Claro, y para ese entonces también estaba Don Juanfa, que se agregó también al grupo como guitarrista. Entonces ahí estaba la formación con Santiago, Oscar, Juanfa, Vinicio y Manu, también en la guitarra. Unos años después me invitaron a mí. Bueno, tuve la oportunidad de audicionar porque estaban necesitando otro guitarrista. Entonces me dijeron, mándanos un video haciendo un cover. Grabé una canción, les mandé, me dijeron, cae tal día para practicar. Te queremos. Te queremos, we want you. Entonces me llamaron, estuvimos en una sala de ensayo practicando con Manu, con Oscar en la batería también. Y desde ahí empezó mi presencia en Not Mind para largo. ¿Qué sería? ¿2016? ¿Finales del comienzos de 2016? ¿Sí o qué? Sí, más o menos. Sí. Contigo, entonces, justamente hicimos lo que es ya nuestro nuevo single en ese entonces, digamos. Es que fue nuestro single. En ese entonces era trabajo. Yes. Ya le dijimos, vente, de una. y fue lo que es Soul Machine, que es creo que uno de los temas más conocidos de Not Mine. Pero antes de hablar de los singles y de su trabajo musical de, durante toda su trayectoria, queremos, yo pienso que la gente también quiere saber por qué cantar en inglés, por qué su banda canta en inglés, la mayoría de canciones son en inglés. Sí, bueno, es sencillo. Al principio sabes que sí comenzamos a ver esa opción de hacerlo en español, pero sabes que los riffs y todo lo que queríamos proyectar en sí con la banda, o sea, se escuchaba un poco raro, porque nuestra, digamos, el estilo musical como que no se acoplaba mucho al español. No sé si has escuchado versiones de bandas como, no sé, Blink o cosas así, o tal vez un poquito más metal alternativo, en español, o sea, suena diferente, no les convencía, exacto, no terminaba de convencer. Entonces dijimos, bueno, aprovechemos un poco que por ahí se puede ocupar este idioma, y más que todo yo creo que es el idioma, digamos, base para este tipo de música que nosotros hacemos. Dijimos, pues hagámosle así, y fue más por eso, o sea, fue más una nota más por gusto, digámoslo así, es decir, suena mejor así, las letras, la melodía de las canciones pueden ir mejor de esa forma, en las líricas, en la forma de las líricas, y pues más fue por eso, la verdad. ¿Y cantar rock? ¿Qué les influenció, chicos, a ustedes para llevar este camino de metal alternativo? No, pues el rock siempre ha estado presente en las almas rebeldes, en el músico que ha sido empírico y que no puede acceder a una academia de música, pero siempre puede escuchar una radio, puede tener un disco que le salta a la cabeza y que eso le inspira a tocar un instrumento. Siempre el más asequible, la guitarra, o a los más arrebatados, el bajo o la batería. Entonces lo chévere del rock es que permite unir todos esos impedimentos y modificarlos para impulsarlos hacia un sentimiento, que es este mismo, la rebeldía, es el fuá. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos rock, podemos manejar de distinta manera mediante las líricas. Podemos hacerle una canción romántica que te haga mover el cuerpo, una relación de amor-odio que te haga estremecerte, o algo que simplemente te acompañe en un momento en el que estás cansado, que quieres explotar. Esa sería tu banda sonora del momento eufórico. Entonces, por eso como que el rock en muchos casos ha venido acompañándonos. De ahí en las bandas que hemos escuchado, siempre Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Fear Factory, Metallica, Megadeth. O sea, ellos mismos han tenido eso. Ellos han tenido esos impulsos de jóvenes o lo que sea que hayan estado viviendo en ese momento que les ha hecho explotar su música. Entonces es el sentimiento bacán que al menos el rock ha llegado a impulsar a Non-Mind. ¿Sí o qué, Manoli? Sí, yo creo que también, no sé, implica mucho también la familia. Sabes que en particular, en mi caso, desde mi padre, él escuchaba los Beatles o cosas así. Le gustaba la música de los 50, 60, 70, del rock and roll y todo eso. Entonces yo escuchaba eso de pequeño. Entonces dije, no sé, le vi a mi hermana también, mi hermana mayor. Ella le gustaba full en ese entonces, Joan Jett, me acuerdo, sí. Led Zeppelin y cosas así. Entonces todas era como que tenemos, wow, esas experiencias, ¿no? Sí, y es como que marcó full en mi vida eso y encontrar algo que, no sé, en el cual tú te sientes a gusto. O sea, es como que el rock es algo, no sé, es algo que ya llevan de alguna manera, por así decirlo, en la sangre. Porque fue creciendo así. La música es una especie de comunicación entre los seres humanos, según mi criterio. ¿Qué es lo que quieren ustedes, qué mensaje quieren ustedes enviar con sus canciones? Bueno, verás, sabes que en Non-Mind hay varios tipos de líricas y varias formas de expresarnos. Sobre todo son letras metafóricas en la mayoría de los casos. son vivencias, creo yo, de lo que nos ha pasado en el transcurso de los años, de nuestras vidas, y eso queremos transmitir. Hay muchas personas que me dicen, verás, por ejemplo, hay un, siempre cuento eso, el anécdota de uno de los temas de nosotros, Once. Es chistoso porque a mí me gusta mucho ciclear, hacer bicicleta. Y me salió a mí me encanta eso y se me ocurrió la letra en que tú vas en la bicicleta y yo lo que hice es escribir esa sensación que tú vas en la bicicleta, como lo que yo percibo ahí mientras lo hago. Entonces de eso yo lo puse. Sí, para seguir conversando y enterándonos un poquito más de lo que es No Mind, escuchamos una de sus canciones. Vamos a escuchar de No Mind, Mr. Roboto. I got a secret. We've had it. Mr. Robato. Y eso es lo que escuchábamos hace un ratito de los chicos de Not Mine. Entonces, seguimos con la entrevista de los chicos. ¿Por qué no nos hablan un poquito de lo que significa esta canción? Bueno, a ver, Mr. Robato es una canción originaria del grupo Stings. Es de los 80s. Sí, no es cierto. Sí. 70s, 80s. 70s, 80s. Más de nada de la época de los sintetizadores. Entonces, esta canción nos gusta muchísimo, más que nada por la onda de las líricas, porque habla mucho de una persona que está atrapada en un cuerpo, sufre una metamorfosis de persona a ser, no tanto como al comienzo como un robot conocido, pero sí como una instancia metálica. Entonces a nosotros nos llama bastante mucho la atención en cuanto a la composición de una canción así de como progresiva en su entonces, con los sintetizadores, con los sonidos, con la voz mismo, con el acompañamiento en batería. Si nosotros le metemos a un ritmo alternativo, un poco metal, más rock, da una explosión que es el cover de Not Mine de Mr. Robato. Sí, sabes que, como te dice Cevitas, o sea, la idea era eso, o sea, tomar de alguna manera esa referencia, porque fue una canción que pegó mucho en su época. Así es. Y más que todo, nosotros queríamos, y al momento que lo hicimos así a nuestro estilo, queríamos de alguna manera marcar eso, o sea, marcar esa no sé, esa como que diferencia de alguna manera, y tomar algo. Era como, vamos a hacer algo nuevo en el estilo y que va a ser algo inicial a lo que se viene con Not Mine y lo que ahora estamos haciendo. Uh-huh. Hablemos un poquito de su primer álbum. ¿Cómo fue este proceso? El primer álbum. Sí, bueno, Fly Away. Yo venía de un proyecto anterior en el cual no tuvo éxito, no tuvo frutos, sin embargo tenía un par de temas compuestos, y pues como te decía al inicio, me uní con en ese entonces con Santiago, Oscar, Vini, y trabajamos ese álbum. La composición y todo eso, pues la mayoría de lo que es el disco lo realicé yo. Me acompañaron justamente, obviamente, Oscar en la batería. Él es muy bueno, es un baterista que para mí es uno de los mejores con los que yo he podido tocar en mi vida, digamos así, de mi historia musical. Y pues, como te decía, nos metimos de una al estudio. Nos metimos de una al estudio a experimentar, a estas composiciones que yo tenía en la cabeza, que les iba mostrando, pues comenzaron a formarse, ¿no? Comenzaron a dar ya una forma. Y salió el Fly Away. Es un disco más alternativo que metal alternativo realmente. Es un disco que tiene muchas influencias groncheras. Pero que de alguna manera como que en ciertas canciones como que quieres ya irte un poquito más allá, un poquito más a nuestra esencia también, porque a mí me gusta de todo, o sea, y creo que a la mayoría de la banda también, desde el metal, desde Cannibal Corpse, Pantera, y me gusta también mucho el grunge, el Nirvana, Pearl Jam, me gusta también el pop, algunos grupos de pop o pop rock, no sé. Entonces, la idea era hacer música, algo que nosotros de alguna manera hasta cierto punto experimentar, y ahí está el sonido del Fly Away y creo que de Not Mine, que es un poco diferente a las propuestas que habíamos escuchado hasta en ese entonces. Y esta es una influencia que escuchamos de Not Mine, la combinación, la fusión de varios ritmos y con combinación con el metal. Más que como ritmos, podríamos abarcar distintas gamas. Es chistoso, lo del metal y el rock, más que barajarse entre distintos tipos de ritmos o instrumentos, son como una paleta de colores, en donde cada uno es un poco más oscuro que el anterior, el otro es un poco más brillante, uno mezcla distintas otras gamas, y digamos, salen creaciones completamente diferentes, pero que tienen una pequeña pizca de la esencia del metal del rock. Por ejemplo, si vamos al asunto de Nevermind, nosotros tomamos estas esencias, digamos, de lo que nos gusta. Nirvana, como decía Cannibal Corpse, vamos a lo más pesado, vamos al sentimiento que nos transmite el metal, el power metal. Incluso Juanfa es bastante fan de ellos, de Dream Theater, de Stratovarius, de Rhapsody. Él es súper bueno, súper virtuoso y rápido al momento de tocar guitarra. Entonces eso de ahí es lo que hace que podamos unir estas esencias y pegarles chévere con solos, con riffs, con letras. Es bacán la composición, como manejamos al menos en las canciones, porque no hay una guía directa, sino que tomamos cada una de las esencias que son de las bandas que nos gustan, que las transformamos en nosotros, y eso la unimos en Nevermind. Es bacán, súper bacán. Qué chévere, chicos, escucharles a ustedes con esa energía, con ese positivismo siempre, con esa sonrisa. ¿Son así también en el escenario? Obvio. ¿Qué otro guiño así? Solo uno o guiño, guiño. Depende de quién esté al frente. Vamos a seguir conversando con los chicos de Nevermind, pero ahorita vamos a escuchar una de sus canciones, y esto es Soul Machine de Nevermind. We'll be right back. ya de regreso, amigos, con los chicos de No Mind, y lo que escuchábamos era Soul Machine. ¿Sí lo dije bien? Soul Machine. Sí, Soul Machine. Okay. Sí, vamos a intenso. Chicos, ustedes están en este momento promocionando su nuevo trabajo musical, Six Feet Under. Hablemos un poquito de esto, por favor. Claro que sí. Six Feet Under. No sé si te ha pasado, en las líricas, ¿no? Vamos, empecemos por ahí. No sé si te ha pasado que en algún momento, no sé, bueno, has tenido un sueño, o sea, que te quedas atrapado en el sueño, una como parálisis de sueño que suelen decir. Creo que a todos nos pasa eso. Creo que, ¿sabes que algunas personas que les he comentado esto me dicen que no les ha pasado? Creo que debe ser monstruoso. Y me encanta. Les digo, bueno, sabes que sí, es difícil de explicar hasta cierto punto porque es como que creo que a algunas personas les pasa en diferentes maneras. En mi caso particular fue una especie de que yo estaba dormido y obviamente y que ya quería despertarme y no podía, ¿no? Y gritaba y nadie, o sea, como que sientes que nadie te escucha y que no te puedes mover, pero puedes ver. Y sentía una presencia súper oscura al lado mío. Entonces yo estaba así como, o sea, fue horrible. Entonces dije, claro, esto tiene que ser una canción. Claro. Entonces, va por ahí. Las líricas van por justo esa parte en la que tú te sientes, digamos, hasta cierto punto morir, por así decirlo, o como desfallecer. Y de alguna manera, luego sales, ¿no? Sales de ese estado y pues vives de nuevo, ¿no? Pero qué chévere que ustedes de esa experiencia puedan, benditos ustedes, puedan hacer una canción. Yo solo me asusto. Y claro, pues imagínate, yo también algunas veces que me suele pasar esa parálisis, es brutal porque literal sientes como tu cuerpo solamente ocupa un espacio, pero ya no tienes control sobre él, más que de tus ojos y de tu respiración. Y a eso tú puedes sumarle que tienes el tacto como para sentir algo que se te acerca, pero no puedes ni repelerlo ni tampoco abrazarlo, ni siquiera eso. Entonces imagínate tener eso en una canción que como tiene sus partes musicalmente, tiene su super intro en la batería que va llevando a un momento para después explotar en una parte lenta, donde tú empiezas a captar la conciencia, como que qué es lo que me está pasando, quiero resurgir, acompañado de una voz narrada, de un solo que está en el fondo, impulsando todo, para que al final logres despertar y que sea una explosión brutal. Volvemos a las explosiones. Entonces es muy chévere de esta canción Six Feet Under. A mí me encanta. Bueno. Creo que sí les llegó a, creo que a todos los miembros de la banda. Les digo full porque de hecho estamos ya experimentando algo un poquito más fuerte, más pesado de lo que nosotros, como te decía, en el primer trabajo del Flyaway, es algo como que ya explotamos. O sea, dijimos ya hagamos mucho más power, le metimos una batería, o sea, el Oscar ahí se nos alocó. Y dijimos, y como el riff estaba súper pegajoso y transmitía bastante, bastante energía, pues con la letra pues le complementamos. Chicos, entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta explosión, como dicen ustedes, de Six Feet Under de los No Mind? Disfrútala. We'll be right back. Ya estamos de vuelta con los chicos de No Mind y esto era Six Feet Under. Y lo sigo diciendo bien, ¿cierto? Perfecto. Very good. Los chicos de No Mind. Eso me encanta. Bien, chicos, entonces sigamos hablando un poquito más del grupo. Experiencias, sus experiencias, anécdotas del grupo. Hemos tenido algunas presentaciones que han sido divertidas. Al menos en la época que yo he estado con No Mind, hemos formado parte en varios eventos, en varios shows, en la Plaza Foch. De hecho, va a ser un poco triste hablar de esto durante una pandemia, porque ya no podemos salir a tocar. Es súper complicado, al menos a mí, que estaba saliendo del cascarón musicalmente hacia los escenarios. Chuta, toparse con un momento de distanciamiento tan fuerte como es el de ahorita es bastante complicado. Pero aún así los recuerdos son súper buenos. Por ejemplo, hemos tocado en algunos en el Non Bar, en el Lucky Charm, y en todos en la Plaza Foch, y era divertido siempre estar en contacto con las personas, poder incentivarles. Así no entiendan lo que diga, a veces uno tampoco entiende la canción, pero es el ritmo lo que le mueve. Así, por la plata baila el mono, no mentira. Está en español, ¿no? A veces lo entendemos cuando está en español, creo yo. Pero hacemos todo lo posible. Exacto, pero aún así vemos en grandes shows, como cuando vino Metallica, cuando vino Slayer, vino Slipknot, todo el mundo siente una euforia brutal, porque eso es lo que le transmite. Y al país, lindo país de tercermundista ecuatoriano, eso es lo que nos mueve. Más que no es solo lo que significa en cuanto a letras, sino lo que transmite el sentimiento, la música. Puedes verle a una persona que está gritando, que no necesariamente tiene que decir te quiero, sino solamente es el sentimiento, la sensación de que está explotando lo que hace que a uno le llame la atención esa banda, o lo que diga ese artista. Las acciones, exacto, más que las palabras, dicen. Claro, mucho dice el que menos hace, pero eso. Entonces, digamos, tuvimos las presentaciones en la Casa de la Cultura, en el Teatro de la Casa de la Cultura, en el Integra Fest, con distintas bandas, como Désperas, como Psycho Killer, también Van Steel. Fueron eventos súper chéveres. Tuvimos comunicación y conexión con más personas del mismo ámbito del rock. Y lo chévere de este festival de Rock Integra Fest era que habían bandas que todavía no surgían, como nosotros, que no somos tan conocidos, pero tenemos un poco de espacio, un poco de trayectoria, y es chévere poder impulsar a nuevos que estén haciendo eso. Y al menos esa fue una de las mejores experiencias como banda. ¿Tú, Mano? Sí, a mí me encanta estar con ustedes. Tocar, es una bestia. O sea, hacer música en general es lo que a mí me llena. O sea, y al momento que la gente tú les ves que se conectan contigo en el escenario o al solo hecho de que tal vez estás en el, no sé, en tu medio de transporte y escuchando canciones de nosotros o lo que sea, pues, o sea, eso llena full. Eso llena full y que, no sé, a veces es un poco indescriptible o transmitirlo con alguna palabra como yo puedo sentir esa sensación y verle a la, como te digo, verle a la gente que pues le gusta o incluso algunas personas dicen, no, creo que deberían haber hecho así. ¿Por qué no cantaron en español? No me gusta. No me gusta porque canten en inglés. Bueno, o sea, hay diferentes apreciaciones. ¿Cómo? Pero, o sea, eso es lo chévere. Eso es lo bacán de la música, es lo bacán del rock, que le damos con todo y con toda pasión y eso es lo que nos llena, creo yo, como banda. Chicos, ¿y en qué otros festivales han hecho su participación? En el Manu. Bueno, hemos estado en la Semana del Rock. Recuerdo en un roga, hubo uno que no recuerdo el nombre muy bien, que era un festival de rock alternativo, que fue en el Teatro México, recuerdo. De ahí más hemos estado en eventos o en, ¿cómo te digo? Más underground, más pequeños. Eventos grandes no hemos tenido todavía la oportunidad, sí, mucho más grandes. Esperamos, ojalá, en cuando ya se vuelva a reanudar todo esto, pues estar en esos festivales, ¿no? Meter un poco de capeta por ahí y pues a darle duro. Ahora lo que también fuimos a tocar en Cuenca, ¿te acuerdas? Nos fuimos a dar un concierto en Cuenca. Exacto, estuvimos allá por Cuenca también, si les visitamos allá. Nos invitaron una banda que, unos amigos, que se llama Sarcasmo, con ellos estuvimos allá presentándonos, y bueno, eso básicamente. A ver, amigos, y ¿cómo ha sido este tiempo que nos ha tocado estar en confinamiento en nuestras casas? ¿Cómo ha sido para ustedes personalmente y cómo ha sido para la banda? Personalmente es difícil, es la palabra, es decir, siempre ha sido difícil. Más que nada por tanto tiempo acostumbrado a un ritmo de vida, ¿no? Es complicado también adaptarse, pero es necesario. Ahora lo chévere es que se han sacado nuevas costumbres que es bueno que se incentiven. Por ejemplo, siempre el uso de gel y alcohol antiséptico siempre ha sido bueno. De hecho, esa es una de las costumbres que he tenido toda mi vida. Estuve trabajando en un banco y me imaginaba que ellos también tenían su gel antiséptico al lado y no tenían. Entonces, eso era algo sorprendente para mí. Entonces, yo siempre andaba con mi botellita y me decían, pero factura rápido. Digo, para, espera el gel, espera que estos manes están cochinos. Y ya nada, tocó hacer eso. De ahí, chuta, lo bueno es que un buen lado de esto, estar encerrado en un espacio tan pequeño, es que da chance a enfocarte en las cosas que tenías guardadas hace un tiempo. Por ejemplo, varias de las canciones que estamos maquinando por ahora eran proyectos que teníamos de hace tiempo, que irles trabajando, pero no nos dábamos el espacio. En cambio ahora, un pequeño chispazo en la cabeza y empezamos a grabar la canción, empezamos a dar ideas, escapando un poco de la policía por los toques de queda. Hay que darse un poco de rebeldes también. Pero aunque sea eso, de mi parte. ¿Tú, Mano? Sí, o sea, ha sido full duro el adaptarte a estar encerrado y trabajar al mismo tiempo. porque bueno, realmente en mi caso, bueno, creo que en el caso de todos, de la banda, no es nuestra profesión estar solo de músicos. Realmente esto es un algo más que un hobby, es parte de nosotros, pero lamentablemente no nos da de comer, te digo lamentablemente porque me encantaría que me dé de comer esto, pero no es así, no es la realidad. Entonces nos tocó estar en una situación de esta telesclavitud, de teletrabajo, y sí ha sido fuerte, súper fuerte en ese aspecto, porque nos hacen trabajar el doble, creo, o nos ha tocado trabajar el doble de lo que trabajábamos. Ahora trabajan a conciencia, creen ustedes, ¿no? Pero sí. Más o menos. Entonces, sí, y no sabes lo que va a pasar, estamos en una situación económica muy complicada, y eso es súper denso para todos. De ahí, en cuanto a lo que es la música en sí, como te dijo Esteban, nos damos modos, ya teníamos... Por suerte, el anterior año grabamos mucho material en cuestiones de instrumentos. Nos faltaban cosas pequeñas y arreglos, guitarras, de guitarra o incluso la voz. Entonces, eso nos facilitó un poco el trabajo y tener ahora un nuevo material. Entonces, de hecho, como te dice el Sebas, hay trabajos anteriores que no los habíamos sacado, no habíamos tenido la oportunidad. Y por estas razones, por el tema mismo de que no es un asunto que del que vivimos, y por el hecho de que ya se nos vino este gran problema. Así es. Y yo creo que para todos ha sido un poco conflictivo esta situación, pero hemos sacado cosas que han sido favorables, no solo como músicos ustedes, sino como seres humanos también a todo el mundo, ¿no? Chicos, ¿proyectos a futuro y contactos? Sí, como te decíamos al inicio, hace un poco, tenemos listos algunas canciones, y pues queremos irle sacando poco a poco. No vamos a lanzar un disco completo todavía, tal vez más adelante un recopilatorio de todo, porque hoy en día es mejor, como hay demasiada cantidad de material, no solo en audio, sino audiovisual. Entonces, para que la gente incluso disfrute de alguna manera y cache lo que nosotros también estamos haciendo como músicos, del trabajo fuerte que es grabar un solo tema, que cachen lo que es también la composición y todo eso, queremos explotarlo al 100%, a cada tema que nosotros estamos produciendo o lo estamos terminando. Entonces, nuestra proyección es justamente hacer eso, ir sacando de a poco este material y pues que la gente pues nos acompañe siempre, o sea, que les guste es lo más importante y que se sientan también parte de nosotros, ¿no? O sea, con el hecho de escucharnos. En contactos, bueno, ahí, Cevitas. Sean parte de la non-familia. Claro, nosotros ahorita nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Deezer, en SoundCloud, Shazam, varias otras redes que por control paternal no puedo decir al aire, pero, no, mentira. También... estamos en Instagram como Non-Mine Oficial, en Facebook Non-Mine Oficial y también en Twitter. Estamos en todas las redes. Lo chévere es que al ser tan pequeño el rango que abarcamos, podemos personalizar el contacto con las personas que nos siguen. Así conversar un rato, nos dan su retroalimentación y estamos abiertos a eso. Incluso a nuevas ideas, a colaboraciones. Estamos abiertos a todo. Ya ha transcurrido el programa tan, tan ameno, tan en confianza, tan con amigos que ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera que ustedes dejen a sus oyentes, a sus fans, a las personas que les escuchan, un mensaje final. Cuídense, cuiden a su familia, estos momentos son muy difíciles, estén unidos, es lo más importante, ya no le vean el mal a la gente, a su vecino, a nadie. O sea, sigan siendo conózcanse más bien dicho, conózcanse ustedes su interior y escuchen el buen rock, que eso es lo más importante y eso les va a salvar, ¿no? Ya van a ver. Claro, yo les diría romper estereotipos, no se encasillen en una sola cosa, prueben algo nuevo, prueben algo que no hayan probado antes, como Warren, que nunca le han podido probar nada, también puedan sacar cosas nuevas de ustedes mismos y nunca guarden rencores, solamente estamos aquí para vivir y eso es lo que se debe hacer. Y un saludo para todos ustedes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, espero que nos podamos ver ya en persona, sería chévere y... Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias por el espacio y que ustedes dan esa ventana al mundo, ¿no? No, pues chicos, gracias, gracias a ustedes, gracias por compartirnos su tiempo, sus experiencias, sus pasiones, su positivismo, éxitos para ustedes en todo lo que se propongan, éxitos en sus proyectos y un abrazo gigante para ustedes. Y nos despedimos con ustedes, amigos. Como siempre, invitándoles todos los sábados, 1:00 p.m, es nuestra cita aquí en Frecuencia Eslabón y les dejamos con música de Non Man. Esta vez que espero decirlo bien y si no me corrigen, por favor, nos quedamos con Behind the Essence. Share the world.